para don Juan Luna Corzo, el doctor, abogado él, quien estuvo a cargo de esta difícil tarea de poder llevar los carriles de la gestión de educación. Muy buenos días, Gabriel Miranda, y los saluda don Juan Luna Corzo. ¿Cómo le va? Muy buen día, ¿cómo está, Gabriel? ¿Cómo está? El gusto de saludarlo. Lo puedo tutear, ¿no? Vamos a tratar de bajar un poco el tema de acercarnos más, ¿no? Quería preguntarle sobre este tema de lo que fue una gestión de un año que ha sido un poco álgido, ¿no? Porque estaba en el marco de las paritarias, el reclamo de AMP por otro lado, que finalmente como que se encauzó un poco o quedó más tranquilo, más en calma. ¿Podemos decir eso en la parte gremial? Sí, sí, pero creo que la parte gremial es uno de los planos, ¿no? Uno de los planos, te diría, en los que hemos tenido satisfacción y en los que también hemos tenido dificultades, logros y dificultades en materia educativa. Hay otros aspectos en los que también hemos tenido logros y dificultades, creo que son tan o en algunos casos más importantes que el gremial. A ver, en el gremial, si cree, hagamos un raconto. Pudimos cerrar la paritaria salarial para empezar las clases en fecha. En aquel momento, nosotros todos consideramos que la paritaria que habíamos cerrado de la provincia era satisfactoria porque incluía un ítem de pago a docente por cargo que lo iba a realizar la provincia con fondos propios, que siempre lo habían reclamado los sindicatos y que nunca se había incorporado, pero después nos embromó la paritaria nacional, que estableció unos aumentos por persona que hicieron que el gran esfuerzo que hizo la provincia se viera diluido por esa otra política nacional. Después titularizamos a más de 1000 docentes de nivel medio, muchos de ellos que estaban trabajando hace más de 10 años sin estar titularizados. Eso también fue un logro que se hizo por medio de paritaria con los sindicatos. Avanzamos en temas de escuelas técnicas y también avanzamos en cuestiones de licencia. Creo que la mayor dificultad, y lo digo con un poco de tristeza, ha sido que algunos sindicatos, puntualmente uno, que pretende tener el monopolio de la representación de los trabajadores de La Rioja, que no entiende que en estos tiempos que se vive hoy nadie tiene el monopolio de la representación de la gente, en este caso los trabajadores, pretende ser exclusivo, pretende ser monopólico en el manejo de la paritaria, y yo ya tomé una posición, se los dejé en claro, de que esa no es mi forma de ver la política, que cuanto más seamos en la paritaria creo que vamos a poder desarrollar mejores políticas, mejores decisiones en conjunto, pero bueno, eso ha hecho que AMP, que es el gremio del que estoy hablando, tome actitudes en algunos casos infantiles, pero bueno, esperanzado para que el año que viene se pueda incorporar. Esto en lo sindical, pero después creo que hemos tenido también cosas, pero eso sería otras, en las otras áreas, ¿no? En otras cuestiones, ¿no? Claro, la gestión en lo que es de desafíos que usted se había propuesto, ¿no? Me imagino, al ingreso, varios objetivos. ¿Cuáles de esos objetivos todavía están pendientes y cuáles son los que más o menos ya van encaminados a concretarse? Mira, número uno, a mí me gusta dejar en claro esto. Mi gestión es una gestión de continuidades y una gestión de nuevas reformas. De continuidades de líneas de trabajo, de líneas de reforma que se habían iniciado en la gestión de Walter Flores, que son buenas acciones y que necesitan ser mantenidas en el tiempo para que podamos ver los resultados. En educación no hay ninguna reforma que se pueda implementar en el plazo de semanas, de meses o de un año. Necesitan tiempo, ya que hay cuestiones que por ahí no son tan conocidas a nivel de la gente en general, pero sí dentro de la docencia, especialmente a nivel primario, donde hay un nuevo diseño curricular o donde hay una nueva organización de primero y segundo grado que tiene como objetivo fortalecer la alfabetización ahí en primaria. Nosotros tenemos que seguir apostando por fortalecer la alfabetización inicial, y es por eso que este año, por ejemplo, hemos implementado la entrega de materiales didácticos, bibliográficos, de forma gratuita a todos los chicos de La Rioja, de primero a cuarto grado. En primero, segundo y tercero grado, con una revista, que es una revistita que se llama Primeros Trazos, y en cuarto grado con un libro que se llama La Rioja y yo. Ambos materiales son confeccionados por gente de La Rioja, teniendo en cuenta las particularidades de nuestra provincia y del estudiante de nuestra provincia. ¿Y qué tienen eso? En base a esa experiencia, el año que viene vamos a extender esta política de material bibliográfico de primero. ¿Y qué contenido tienen, ministro? ¿Hola? ¿Qué contenido tienen estos libros? Tiene de todo. El de primero, segundo y tercer grado tiene de todos los grandes campos de conocimiento. O sea, dentro pero de se hace un especial énfasis en lo que es matemática y lengua. Pero digo, ¿contenidos de currícula? ¿Cómo? ¿Contenidos de currícula? Claro que sí, y que tiene como objetivo fortalecer la currícula. Ajá. Fortalecer las secuencias didácticas. Yo los invito porque miren, es muy interesante, hay una página de Facebook que se llama Primeros Trazos 1, 2, 3, que son las que, es una página que hicieron las chicas de primaria que llevan a cabo esta revista, y van a poder ver que la revista tiene un formato muy moderno, tiene actividades que son totalmente a los fines educativos, tiene vincula lo recreativo con lo educativo, no es solamente recreativa como otra revista, y tiene una serie de videos tutoriales para acompañar al docente en la utilización de esta revista en el aula, que son muy pero muy buenos. Yo creo que es una buena cosa, y que a medida que fuimos recorriendo las escuelas, le íbamos preguntando a los chicos y a los docentes de primero, segundo y tercer grado, y tiene muy buena aceptación. Lo mismo podemos decir del libro este de cuarto grado, y el año que viene estamos ya hemos tomado la decisión y estamos trabajando para entregar un libro a cada uno de los chicos de cuarto, quinto, sexto y séptimo grado. Esto también tiene como objetivo evitar que se soliciten a los chicos de la primaria algún material bibliográfico obligatorio, porque lo vamos a proveer directamente desde el gobierno. La experiencia de este año me indica que a pesar de que no se debe pedir obligatoriamente material, en muchas escuelas se sigue pidiendo y los chicos lo tienen que comprar, y la economía de las familias está muy golpeada para poner esa carga sobre el bolsillo de los papás. Eso por un lado. Y en la secundaria hemos trabajado también bastante. Lo que hemos tratado en la secundaria es de poner en el centro de la escena al estudiante, volver a recuperar al estudiante, generarle espacios donde el estudiante pueda desarrollar capacidades, y cuando me refiero a capacidades me refiero a la innovación, a la creatividad, al trabajo en equipo, a la solidaridad, etcétera, etcétera. ¿Y cómo hicimos eso? A través básicamente de un par de programas, algunos que ya existían y que hemos reforzado y otros nuevos. ¿Cuáles, por ejemplo, de los que existían y hemos reforzado? Los juegos interescolares. Hacía muchos años que en La Rioja no se hacían los juegos interescolares. Nosotros hemos realizado por el interior de la provincia, primero a nivel zonal y después en la capital de La Rioja, el provincial, donde tuvimos más de 750 chicos haciendo deportes por 48 horas, por dos días seguidos, y nosotros apostamos mucho el deporte porque el deporte trabaja el espíritu, trabaja los valores, y esa es una forma de educar. Después hemos trabajado con un programa que hemos dado a llamar Momentum, que tenía como ejes de trabajo cuestiones de solidaridad. Los chicos tenían que buscar en su barrio ropa para donar a la gente más humilde, tenían que buscar tapitas, viste, las tapitas de las botellas para llevarlas a una recicladora, sí. Tenían que desarrollar campañas de concientización en educación vial, que tiene como objetivo trabajar sobre lo que es la formación ciudadana de los chicos desde otra forma. En tercer lugar, el programa Cuento con Vos, que tenía muchas actividades artísticas, actividades de música, actividades de video, especialmente de video, de cortometraje, que a los chicos les encanta y se enganchan mucho, y que se fueron trabajando distintas temáticas. El objetivo fue generar espacio para que los chicos vuelquen esa fuerza creadora que tienen, pero que nosotros, como seguimos con un modelo escolar atrasado, la tenemos como encorsetada para que se puedan expresar. Y en función de esas experiencias y de mucho trabajo con los equipos técnicos, los supervisores y los directores, estamos planificando algunas modificaciones más importantes el año que viene a implementar en algunas pocas escuelas, pero con el objetivo de ir creciendo hacia el año 2018 y 2019 hasta que lleguemos a la totalidad de las escuelas secundarias, me refiero, ¿no? Bueno, y por último, en jardín de infante también tenemos un diseño curricular heredado de la época de Walter Flores, que es muy pero muy bueno, y ahí principalmente el objetivo es lograr que todos los chicos de 3 años estén dentro de los jardines de infantes. Hoy tenemos el 50% adentro, el 50% afuera, y tenemos que seguir creciendo sobre ese 50% que está afuera, aunque la principal limitante que tenemos esta fecha es disponibilidad de espacio físico, porque los jardines de infantes que tienen más de 5 a 10 años para atrás están construidos para tener solamente salas de 4 y de 5, y bueno, hace falta más espacio para que haya salitas de 3. Bastantes objetivos que ya están encaminados como continuidad, como reformas, como para cambiar algunas otras y como nuevos proyectos, ¿no? Este tema de para el colmo, Gabriel, yo sí. Me entusiasmo, empiezo a hablar y hablo como 10 minutos y la gente no sé si no, estamos siguiendo. Lo que pasa es que a mí me entusiasma mucho esto y creo que a la gente también, porque lo vemos que usted se mete de lleno a esto y que justamente de eso quiero hablarle, porque una de las cosas que se dieron como novedad es este tema del Tecnópolis Federal, que nos planteó otra mirada para el año que viene y que aparece como un nuevo desafío, más allá de que La Rioja viene trabajando con el INET, con los proyectos específicos, con las escuelas técnicas. Nos parece muy importante esto que salió de como estos proyectos específicos, como es el Tecnópolis Federal, y que instan a la provincia para que empiece a desarrollar otras cosas. Lo vimos muy entusiasmado en Tecnópolis Federal con los proyectos, y eso quería comentarle a la audiencia, que se ha metido de lleno en cada uno de los proyectos que veían, los de La Rioja especialmente. Eso no es una cuestión de quedar bien ni ponerse para la foto. Lo vimos ahí que estaba hablando con los chicos como si no hubiera tiempo, ¿no? Y eso no lo vemos de buena forma, y eso es lo que vemos que queremos todos, que los funcionarios estén comprometidos con la tarea, que eso no lo vemos en usted, lo vemos a eso. Bueno, sí, te agradezco, pero mira, un poco ahí que me gustó mucho fueron los proyectos que los chicos de escuelas de toda la provincia, tanto de la capital como del interior, presentaban en la carpita que dentro de Tecnópolis tenía la provincia y el Ministerio de Educación concretamente. ¿Y sabes qué? Lo que encuentro yo, Gabriel, en educación, mira, voy a decir, encuentro ese tipo de proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto que es de unos chicos de Famatina que es fantástico, que se llama Energía Verde, y que los chicos hacen una pila a partir de las plantas. Resulta que las plantas y el sustrato de la planta generan electricidad, y ellos lo conectan en serie y generan energía continua como para prender una lucecita LED. Ese es un proyecto. Después vi muchísimos otros proyectos, pero es un proyecto fantástico, una cosa que tiene otra cabeza, que tiene otra visión, con que tiene plantas, otra aproximación a los tiempos que vivimos, que es el siglo XXI. Después encontré muchas orquestas de música, muy pero muy lindas. Por ejemplo, la orquesta Maestro Montivero, después la orquesta de los Azares, la orquesta, el coro Coraliu, hay orquestas también en Patquía, hay orquestas en Chilecito, mucho trabajo de música en las escuelas que hicieron exposiciones este año en Milagro y en otros lugares. Después encuentro escuelas que tienen orientación artística, y no solamente la polivalente de arte que se pasa de espectacular, sino también otras que son orientadas, como el Colegio 8, el Colegio 15, acá en la capital de La Rioja, con muy pero muy buen trabajo en arte. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que hay mucho en educación, hay mucho que se produce, y eso que lo producen principalmente los alumnos con el acompañamiento de los docentes, y es toda gente de La Rioja. Los alumnos son chicos de La Rioja, chicos que viven en nuestra ciudad, que tienen una potencia para cambiar, para transformar esta provincia enorme, y lo que hay que hacer es tratar de que esos chicos se sientan acompañados, se sientan valorados, y generarles espacios donde se puedan mostrar. La educación definitivamente tiene algo que no va a cambiar nunca, que no tiene que cambiar nunca, en la forma de darse clase, en la forma de transmisión del conocimiento por parte de los docentes, pero sí tiene otra gran parte que hay que cambiar. Porque hoy la aproximación de los seres humanos y de los alumnos en especial con el conocimiento no es más como antes, no es más que uno se escucha, se sienta a escuchar por muchas horas a un adulto, que sería el docente, que les habla y les transmite conocimientos de geografía, de historia. Hoy los chicos se aproximan al conocimiento por Google, como hacemos todos los seres humanos. Así que lo que tenemos que hacer es ver cómo reinterpretamos la forma de vivir, en la que se está cambiando mucho la aproximación al conocimiento, la aproximación de cómo se aprende, para que nosotros, los chicos, los acompañemos y permitamos que proyectos como Energía Verde, proyectos como las orquestas de música, o proyectos como los murales que hacen los chicos en toda la provincia, puedan, número uno, sumar a su formación educativa, y número dos, hacerlos sentir también parte de esta sociedad linda que es La Rioja. Exactamente, sí, realmente es interesante. Y es interesante mirarla con un desafío que es bastante difícil, ¿no? Porque tiene que ver con el profesorado, con muchas cosas que no va a surgir así de un día para el otro, porque es bastante difícil. Ahora, de esos proyectos o desafíos puestos, ¿está conforme usted? ¿Lo vemos conforme con esta gestión de este año? Sí. Mira, yo siempre digo así porque soy muy... Yo trato de ser cauto y también estar parado en la realidad. Yo estoy conforme, creo que tenemos un saldo positivo. Pero tenemos mucho para hacer. Esto yo lo quiero dejar en claro. Tenemos mucho para hacer. El año ha sido difícil también. Principalmente ha sido difícil porque hay un contexto nacional, un contexto en la economía que impacta en las economías de la gente, de las economías de las familias riojanas, que eso dificulta todo el trabajo educativo. Estamos porque, a ver, al final del día los chicos que van a la escuela son hijos de esos obreros del parque industrial que están quedando en la calle, son hijos de esas familias riojanas que ven disminuidos sus ingresos reales por el aumento de las tarifas, por ejemplo, son medidas nacionales y que dificulta el contexto que el chico tiene que tener para poder educarse bien. Eso ha sido difícil. Ha sido difícil también el vínculo con el Ministerio de Educación de la Nación, no porque nosotros tengamos un mal vínculo, porque lo tenemos bueno, porque entendemos que nos tenemos que acompañar recíprocamente, pero sí que el Ministerio de Educación le ha costado encontrarse este año en el Ministerio y de Nación. Le encontró y tuvo muchas idas y vueltas y pocas definiciones, y recién en la segunda mitad del año es como que se empezó a ver un poco más de ejecución de recursos, especialmente que para nosotros son tan importantes. Y en tercer lugar tuvimos problemas locales, no lo vamos a negar. Por ejemplo, la semana de clases que se perdió antes del receso invernal por el tema de la gripe A es un golpe muy grande que hemos tenido en el sistema educativo. Que los chicos hayan dejado de ir a la escuela como fue, ha sido un gran problema. Y bueno, hemos recuperado ese tiempo, pero hemos recuperado ese tiempo en función de ajustar otras cuestiones, como por ejemplo los actos conmemorativos. Así que, en fin, yo estoy conforme, pero sé que tenemos mucho más para hacer. Tenemos mucho más para hacer y espero que el año 2017 nos encuentre mejor preparado, nos encuentre mejor planificado, nos encuentre un poco más comprometido. Espero que el contexto económico nacional ayude también. Espero que la nación abra un poquito su corazón y entienda que las políticas que se toman a nivel macroeconómico tienen que empezar pensando por las microeconomías familiares, y bueno, y que en función de todo eso podamos tener una mejor educación en el año 2017, una educación en la que vos dijiste algo y yo lo quiero reforzar, en la que no vamos a hacer revolución, una educación en la que demos un paso para adelante en un proceso que tiene que ser continuo, paulatino, para que efectivamente transformemos determinadas cuestiones que el siglo XXI no demandan en el campo educativo. Y ahí hay un tema que nos quedó en el tintero, porque justamente estamos acá con Nicolás Ochoa, quien nos acompaña también como columnista aquí en nuestra emisora, y que él toca siempre los temas de discapacidad. Bueno, salúdalo, Nico, al ministro Juan Luna. Buenos días a todos, muy buenos días, ministro, ¿cómo le va? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien. Bueno, la pregunta de Nico era sobre la discapacidad. Claro, ¿no? Yo siempre, como dijo Gabriel, yo siempre estoy con el tema de la discapacidad. Bueno, le cuento que yo soy una persona con discapacidad. Y yo le quería preguntar, como usted estaba hablando del deporte, bueno, si sabías que hoy se hace una maratón por más inclusión que la estamos organizando, hoy a la tarde. Sabía porque me llegó la invitación por WhatsApp. Qué bueno. Para que vaya a las 7. Que vaya a las 7, sí. Bueno, pero dentro de lo que es el área de educación, ¿hay temas en los cuales usted también se involucró sobre este tema de la discapacidad? Sí, pero tenemos mucho para hacer. El tema de discapacidad tiene un cambio de mirada de hace 10 años para acá, en el que la discapacidad se trabaja o se plantea trabajar la discapacidad desde la integración. Estamos reduciendo lo que es la educación especial a los casos donde no sea factible la integración, pero el objetivo principal tiene que ser la integración. Y en integración todavía nos falta mucho por hacer. Eso es una gran materia pendiente, no solamente de la educación de La Rioja, sino de todo el país, que tenemos que fortalecer mucho las estrategias y especialmente el trabajo en conjunto para lograr la integración. El trabajo conjunto, por empezar, de escuelas especiales con escuelas de las comunes, porque las escuelas especiales tienen los gabinetes especializados, tienen las estrategias, tienen la experiencia que las escuelas comunes necesitan para poder hacer que la integración no sea una proclama, sino que sea una realidad. Hoy, en ese aspecto, amigo, y usted especialmente se lo digo para que pueda transmitírselo a la comunidad, dígale que vamos a trabajar más fuerte en 2017, porque todavía tenemos muchos cuerpos para recorrer en materia de integración de la diversidad. Bueno, ministro Juan Luna, para nosotros es siempre un placer hablar con usted. En el ámbito político, mañana vienen se van a desarrollar las elecciones internas en el Partido Justicialista. Hay dos departamentos nada más que van a hacer porque los otros tienen lista única. ¿Cómo ve esa mirada de lo que se va a desarrollar y qué mirada futuro hace del partido con miras a las próximas elecciones? Mira, yo soy peronista, formo parte del partido peronista. Creo que lo adecuado en este momento era lograr listas de unidad para reestructurar principalmente el partido. Pero creo que lo más importante, hablando no de la interna del partido, sino principalmente de la política con la gente, de la política en la sociedad, es tener visiones un poco más abiertas. Yo creo que yo me planto en una posición justicialista para analizar la realidad y para proponer acciones de futuro. Cuando me refiero a una posición justicialista, estoy principalmente diciendo esto: a una comunidad que trabaja, que produce por lo menos lo que consume, y que a partir de ese trabajo de producción podamos lograr políticas de redistribución social. Esto para que se entienda. Creo que mucho mejor que dar a la gente por asistencia social, es mejor generar trabajo para que la gente pueda obtener esas cosas por medio de su sueldo. ¿Me explico? O sea, mejor que darle a la gente una vivienda, que está re bien dársela, es que la gente pueda tener un buen sueldo y hacerse su propia vivienda. Como para explicarlo, esto que digo yo cuando me planto en una política justicialista, que me estoy refiriendo, esa cuestión, y que en eso lo que hay que buscar, con mucha apertura, con mucha tolerancia, con mucho diálogo, con muchas ganas de escuchar, buscar gente que coincide, que por ahí no se sienta que está dentro del partido justicialista, pero que tiene la misma visión, que tiene las mismas intenciones buenas para la política, para La Rioja. Creo que hay que poner un piso que es la honestidad. Yo creo que en este momento, sin honestidad, no se puede hacer ningún proyecto político, ninguna propuesta política seria. Y bueno, digo esto porque creo que yo, desde mi posición justicialista, voy a propugnar por un espacio más frentista el año que viene, un espacio en el que haya gente que se sienta representada con estos valores y que podamos trabajar para hacerle una propuesta a la sociedad. Y no me refiero a lo electoral principalmente, ni siquiera principalmente, sino a generar espacios de debate, a generar espacios donde se vuelquen las propuestas, porque este año he conocido mucha gente, por ejemplo, en la docencia, que tiene buenas ideas, pero que no tiene espacios donde volcar esas ideas que contribuyen al fenómeno de lo político. Así que bueno, vamos a ver si podemos lograr algo de esto para el año que viene. Muchísimas gracias, ministro Juan Luna. Un abrazo grande. Hasta luego. El ministro de Educación, Juan Luna, hablando con nuestro programa Convergencias. Sobre todo hemos hecho una extensa nota de todo hemos hablado, hasta de política y sobre cómo se va a plantear las elecciones y después el encaminamiento, cómo va a encaminarse el Partido Justicialista.